desde un hangar cae luz que tragará y no hablará. Como no puede saltar la pared. Sobre la arena que huele a madre.